Y como saben, en La Matanza también nuestros vecinos han sufrido el temporal trágico de la semana pasada. Algo medio invisibilizado en los medios de comunicación, al principio, luego utilizado por los medios dominantes para pegarle a nuestro compañero intendente Espinosa. Digo, nunca pensando en dar una mano, nunca viendo qué se necesita, si se puede hacer algo, siempre tratando de sacar tajada, ¿no? Pero para eso vamos a hablar, para ver qué estamos haciendo, cuándo y dónde, vamos a hablar con Leonardo Robert. Él es quien lleva adelante el Consejo Consultivo Joven, es un compañero militante de la zona de Virrey del Pino, un amigo de la militancia de la JP Vita. Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, che, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Ahí saludo a los que están ahí todos en el piso. Leo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Mauro te habla, ¿cómo estás? Saludos, Mauro, ¿cómo estás? Acá estamos, trabajando y esperando... rogándole a todos al los Papa, santos y dioses que no vuelva a llover. Que no vuelva a llover, claro. Sí, totalmente, medio dicen, preocupado. Dicen, Leo, acá estamos viendo la tele, dice, no hay alerta meteorológico, dicenlo. Pero bueno, viste. Es una sensación térmica sí. Los meteorólogos últimamente. Sí, ¿viste? Sí, la verdad que, bueno. Y aparte pensando en aquellos que han perdido todo, que cuando ven caer un par de gotas ya es una cuestión... de psicológica, ¿no? De, sí, de sí, miedo, ya, de... Que después del terrible temporal que tuvimos hay como una especie de paranoia colectiva, se genera, sin lugar a dudas. Pero totalmente, cuando perdiste todo y ves que empieza a llover de vuelta, debe ser inevitable la angustia. Leo, allá por el día lunes creo estuvimos descargando unas donaciones que ya le contamos a los oyentes que bueno, que iban para La Plata, pero como el gobernador pidió que ya estaban colmados los lugares de acopio, bueno, tuvimos la suerte de recibirlo en La Matanza para nuestros vecinos y vamos a estar realizando el día sábado una jornada, ¿no? Sí, la verdad que el lunes, ahí como seguramente estuvieron comentando, tuvimos ahí una jornada... extraordinaria y dimos también testimonio de la solidaridad y el compromiso que hay en la militancia en La Matanza y bueno, estuvimos bajando en conjunto con diferentes organizaciones como ustedes, como Levita, los compañeros de la Juventud Metalúrgica, los compas de Identidad Colectiva, compañeros de diferentes agrupaciones que conforman el Consejo Unidad Básica de Virrey de Pino. Totalmente. Estuvimos ahí realizando el acopio de estas donaciones de ropa, agua, pañales y mercadería, las cuales quedaron en el Consejo Unidad Básica de Virrey de Pino para, entre todos, establecer criterio de cómo poder asistir a los barrios, propiamente en los barrios, en la post-tragedia, ¿no? Lo claro. Que uno llama post-tragedia. Porque, digamos, contémosle al oyente que quizás está en zonas que no se inundaron, que no conocen bien la problemática, que Matanza no fue el mismo día que en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires, sino que es cuando el agua retrocede, es que crece el río Matanza e inunda a nuestros vecinos. Sí, se ha generado como una especie de mitos populares frente a de dónde viene el agua. La cuestión es que es verdad, creo que el día jueves la inundación había empezado el fin de semana en Cava y La Plata. Sí. Y en Matanza llegó el agua el día jueves, más o menos. Pero bueno, ahí el municipio asistió rápidamente, se abrieron centros de evacuado. Y bueno, esta jornada militante que estamos pensando con los compañeros viene a sumarse a esta batería de soluciones que ha dado... el municipio, que han dado otras organizaciones sociales, y bueno, entre todos sumar para poder reconstruir las familias damnificadas, ¿no? Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y la jornada, contá cómo va a ser, que vos estuviste ahí cerrándola. Contanos cómo va a ser, qué día, en qué barrio vamos a estar. Y por lo pronto los compañeros hoy estuvieron definiendo, mañana a partir de las 10 de la mañana en el Consejo de Unidades Básicas poder hacer una separación de ropa, clasificación de los elementos, así que mañana a las 10 de la mañana va a empezar ahí a los compañeros estar trabajando sobre eso, y el fin de semana, el día sábado, a partir de las 9 de la mañana... armar cuadrillas para que esos elementos puedan llegar a los barrios. Seguramente se trabajará con organizaciones propias del territorio donde ellas puedan nuclear estas donaciones, y qué mejor que las organizaciones del territorio, organizaciones sociales, ONG, hagan llegar a los vecinos. Así que el sábado estaremos realizando esta jornada militante donde invitaremos a todas las organizaciones, a los compañeros y a los vecinos también que en forma solidaria se quieran acercar, y estaremos yendo a los barrios Los Álamos, estaremos yendo a la Palangana de Virrey de Pino, San Pedro al Fondo, 78 al Fondo, que son los barrios que en esta oportunidad han sido damnificados. Así que sábado, 9 horas. Estas donaciones que el pueblo ha hecho llegar para los damnificados le lleguen a los vecinos, ¿no? Que tuvieron que padecer el temporal. O sea, esto es sábado, 9 horas, ahí en Hugo Watts, de la rotonda del 38, donde está Gendarmería, una cuadra hacia adentro, está el local del Consejo de Unidades Básicas. Nos van a encontrar a todos los militantes ahí reunidos a las 9 de la mañana. Se va a generar seguramente un grupo de coordinación y grupos, cuadrillas que van a ir a los distintos barrios a hacer llegar la solidaridad y todo el apoyo que toda la nación entera, porque estas donaciones vienen del sur, de toda la patria más sureña, de lo más alejado de la patria grande, ha mandado para la matanza y para ayudar a nuestros vecinos. Esto es Hugo Watts, a una cuadrita de la rotonda. Vamos a estar todos los militantes del territorio matancero, en especial aquellos que militamos Virrey del Pino, Catán, ¿no? Los kilómetros más alejados, ¿no, Leo? Sí, totalmente. O sea, dando muestra de que esto es lo que nos pide Cristina, que es una Argentina y una entrega por el otro. Y que bueno, que este dolor que hemos padecido este fin de semana pasado se puede reparar en lo inmediato, se resuelve con solidaridad, con acompañando y con la presencia de todos nosotros. Así Dale, que Leo. Más que invitado a todos. Buenísimo, che, gracias por atendernos siempre que te requerimos, y sabes que siempre los micrófonos están abiertos para vos y los compañeros de identidad. Un abrazo militante para todos los compañeros ahí en la radio. Muy bien. Ahí pasaba Leonardo Robert, del Consejo Consultivo Joven, militante territorial de Identidad Colectiva.